Doctor Lewis tiembla de miedo al descubrir que las ventanas de su alcoba están desprovistas de los barrotes, mismos que las protegían, y además de los cerrojos, que han sido quitados de tal manera que... Un asesino puede entrar aquí fácilmente por este lugar y... yo no podré escapar porque alguien cerró la puerta con llave. ¿Qué es esto? ¿Una trampa? ¿Una mortal trampa? Retrocede, temeroso, temblando. Su primer impulso es tratar de salir de la alcoba, echando a correr por los pasillos, pero se contiene. Vamos, vamos. ¿Qué es esto? ¿Me estoy dejando asustar como un niño? De acuerdo que todo esto es muy misterioso, sí, muy extraño que hayan limado los barrotes de las ventanas y que hayan quitado los cerrojos, pero... no debo alarmarme. No tengo que dejarme dominar por el miedo, ¿no? Y sin embargo me sentiría mejor si tuviera un arma en las manos. Algo con que defenderme llegado el caso que alguien entrara por las ventanas. Sus ojos se mueven inquietos hasta quedar fijos en las ventanas. El lobo. El lobo huye cerca de aquí. Retrocede impresionado hasta sentarse al borde de la cama. Sus manos temblorosas palpan aquel libro. El diario secreto de Teres Jeflin. Sí, ella. Teres Jeflin. También describe que en una noche de luna llena, el peligro la amenazaba. ¿Por qué Calimano está aquí? Tiene que saber lo que descubrí en este diario. Los aullidos interrumpen sus pensamientos. Inconscientemente oculta el libro bajo la almohada. Su corazón palpita acelerado. Debo tranquilizarme, ¿qué diablos? No soy ningún niño para dejarme impresionar. Todo está en orden. Todo está en calma y me siento seguro en esta habitación. Debo tranquilizarme y tratar de dormir. Va a acostarse en el lecho cuando de pronto... se levanta como impulsado por un resorte, viendo que el viento azota las ventanas. Y queda durante unos segundos inmóvil, como si esperara que alguien entrara violentamente. Luego, haciendo un esfuerzo sobrehumano, avanza. Fue el viento, sí. El viento que abrió las ventanas. No debo ser tan estúpido. Ansiosamente cierra las ventanas. Y respira tranquilizándose. Sus ojos quedan fijos hacia el exterior, donde el viento arrastra las sombras alrededor del castillo. Sí, todo está en calma. No hay por qué alarmarse. ¿Quién ríe? ¿El barón de Tífano? ¿Pero dónde está? Su risa resuena allá afuera y no puedo verlo. ¡Santo Dios! ¿Qué significa esto? Retrocede temeroso hasta caer en el lecho. El viento apagó las velas del candelabro y la alcoba solo está iluminada por la pálida luz de la luna llena. Ya no se escucha su risa macabra. Debo tranquilizarme. Todo está en orden. Debo tranquilizarme. El barón de Tífano permanece inmóvil en una de las puertas añosas que conducen al patio posterior del castillo. Sus ojos verdosos están fijos hacia el extremo opuesto del patio, viendo al gitano Zarco, que avanza lentamente hacia él con movimientos simiescos. ¡Deprisa, idiota! ¡Ven aquí! El viento hace ondear su larga bufanda roja de seda, como si fuera un torrente de sangre que brotase de su garganta. El gitano se acerca bajando la cabeza en señal de humildad. ¿Cumpliste mis órdenes? ¿Dejaste en libertad a Lucifer? Bien, bien, bien. ¿Y la reja principal está abierta? De acuerdo, de acuerdo. Ahora escucha con atención. Vas a abrir la trampa del foso. El gitano arquea las cejas en actitud de asombro. Sí, sí, oíste bien. Abre la trampa dejando al descubierto el foso de la puerta principal del castillo. ¿Sabes? Nuestros antepasados construyeron esa trampa para protegerse de algún enemigo que tratara de entrar al castillo subrepticiamente. Y esta noche puede que algún intruso trate de llegar aquí. Me refiero a Calimán. Sí, ya sé que Calimán y el muchacho están lejos. Que Lucas Van Doren los llevó rumbo a los pantanos del norte, pero pudiera ser que Calimán tratara de regresar esta noche. Si lo hace, es posible que caiga en el foso. Y entonces tendremos que lamentar su accidentada muerte, ¿comprende? Abre la trampa. Luego puedes irte a descansar, que por esta noche no te necesito más. Todo ya está arreglado y lo que ha de suceder, sucederá. Karen de Tífano observa desde la ventana de su alcoba hacia el patio posterior. Mi padre habla con Zarco. A estas horas me parece muy extraño que le dé órdenes. Ahora el gitano se aleja y mi padre regresa al castillo. ¡Qué actitud más extraña! Se aparta de la ventana, regresando al centro de la habitación. Y una idea viene a su mente. Tengo que hablar con el profesor Lewis. Durante el día ha tratado de decirme algo, pero papá se lo ha impedido. Por lo que recuerdo, es algo muy importante. Oh, el pobre profesor parecía angustiado y nervioso. ¿Qué querrá decirme? Sonríe confiada y avanza hacia la puerta. Hablaré con él ahora mismo. ¿Eh? ¿Qué es esto? La puerta está cerrada con llave. ¡Ay, qué descaro! Sin duda que papá lo hizo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que encerrarme? Se aparta enfadada y sus temores la asaltan de nuevo. ¡Cuántas cosas raras! El profesor Lewis sabe algo que quiere revelarme y no puede. Mi padre le ha ordenado que abandone mañana mismo el castillo. Ahora esa puerta cerrada y Calimán que no regresa. ¡Oh, Dios mío, qué está sucediendo! Se sienta frente al espejo y las luces del candelabro se reflejan brillantemente. ¿Por qué esa prohibición de no salir de la alcoba durante la noche? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Oh, Dios santo! De nuevo esos horribles aullidos. Debo pensar que es Lucifer, ese mastín consentido de papá. ¿O será un lobo humano? No, todo esto es ridículo, es infantil. Debo estar tranquila. Sí, tengo que tranquilizarme. Calimán y Solín regresarán pronto. Mañana podré hablar con el profesor Lewis y es posible que decida abandonar este viejo castillo. Hablaré con papá para romper el compromiso de bodas con Lucas Van Doren. Claro que sí, así lo haré. Yo no estoy dispuesta a sacrificarme tontamente, como si viviéramos en el siglo pasado. Todo esto es ridículo. No, yo no quiero seguir viviendo aquí, entre tanto misterio y tanto secreto. Entre estas frías paredes que semejan una tumba. Una tumba que trata de aprisionarme. El barón de Tífano avanza lentamente penetrando a su salón particular, donde está el órgano monumental que suele tocar todas las noches. Sus huesudas manos sostienen el candelabro donde las velas encendidas lanzan destellos amarillentos que medio iluminan su rostro descarnado y encienden sus ojillos verdosos como si fueran los de un buitre al acecho de víctimas. Su larga figura enfundada en aquel traje de terciopelo negro le da un aspecto siniestro. Coloca el candelabro sobre la repisa de madera cubierta de polvo y bordada de telarañas, y luego se acomoda en el viejo asiento frente al instrumento musical, que semeja a un extraño mausoleo donde los tubos de resonancia son como extrañas bocas abiertas de cadáveres momificados. Sus manos huesudas acarician las teclas y surge aquella melodía solemne que retumba entre las viejas paredes. Su rostro adquiere una expresión casi serena. Tal parece que la música lo tranquiliza, proporcionándole un descanso espiritual, pero extraño. Entrecierra los ojos y sus labios delgados dibujan una sonrisa burlona. Esta será una noche inolvidable. Después de muchos años, vuelvo a experimentar esa grata sensación de felicidad que no deseo compartir con nadie. Habrá sangre y muerte, y los intrusos maldecirán el momento en que se decidieron a venir aquí, a importunar con su presencia la paz y la tranquilidad de esta casa donde reinan mis recuerdos. Sus manos se mueven ágiles sobre el teclado del órgano, como extrañas arañas que se convulsionan frenéticas. Las notas de aquella melodía retumban entre las viejas paredes. El barón de Tífano es inmensamente feliz en aquel instante. ¡Sí! Esta será una noche inolvidable. Hay luna llena y habrá sangre y habrá muerte. Sangre y muerte. Las notas de la melodía retumban en el viejo castillo, llegando hasta la alcoba de Karen de Tífano. Ahí está de nuevo esa música impresionante. Papá gusta de dar conciertos nocturnos, pero... ay, esto me produce una sensación de inquietud, de miedo. Se envuelve bajo las tibias mantas del lecho. Sus hermosos ojos claros quedan fijos en el ventanal por donde se filtra la luz de la luna llena. Ay, espero que Calimán regrese pronto. No puedo explicarlo, pero me invade una terrible sensación de miedo. ¡Ay, qué música más impresionante! Llegaré a pensar que mi padre está loco. Cierra los ojos tratando de conciliar el sueño, pero sabe que aquella noche no podrá dormir. Y no puede explicarse la inmensa inquietud que la domina. Algo terrible pasará esta noche. Lo sé, lo sé. El profesor Lewis se estremece temeroso. También él escucha aquella melodía de órgano que retumba solemne. Recostado en la cama, trata de tranquilizarse. ¡Diablos! Esto es para volverse loco. Tal parece que el barón de Tífano se empeña en atormentarme. Pero debo tranquilizarme. Me estoy portando como un idiota. Ahí está de nuevo ese aullido. Pero ahora se escucha más cerca. ¡Santo Dios! Debo tranquilizarme. Se diría que el lobo está ya muy cerca. Precisamente en el patio. Muy cerca de esta ventana. Sus ojos quedan fijos en la ventana desprovista de los barrotes de acero. La luz de la luna llena ilumina perfectamente la habitación. Y el anciano profesor se estremece angustiado. Sí, un lobo está cerca. No puedo localizarlo, pero presiento que está muy cerca. Debo cerciorarme. Abandona el lecho y avanza lento hacia el ventanal. Con manos temblorosas aparta las cortinas. Y luego mira hacia el patio. Aunque se trate de un lobo que se acerca con instintos asesinos, debo tranquilizarme. No podrá llegar hasta aquí. No puede saltar hasta este primer piso. Mira fijamente hacia el patio, sintiéndose un poco protegido por la altura. De pronto escucha algo que lo hace temblar. ¡Cielo santo! ¡Un gruñido! Bueno, sí, es un gruñido, pero... ¿pero de dónde proviene? ¡Una sombra! ¡Una figura va trepando por el muro! ¡Y viene hacia aquí! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Qué... ¡No puede ser! ¡Es un lobo humano! Retrocede aterrado. Ve una sombra agazapada en la ventana. Dos ojos que brillan en la oscuridad. Y un hocico babeante donde brillan dos filosos colmillos. ¡No! ¡Atrás, demonio! ¡No te acerques! ¡No! Trata de abandonar la alcoba, pero la puerta está cerrada con llave. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, propiedad! El lobo humano avanza lentamente hacia él. Luego se lanza al ataque, aprisionándole entre sus manazas cubiertas de pelambre. ¡Socorro! Dos jinetes cruzan por la reja principal de acceso al castillo. Se detienen mirando hacia una ventana iluminada en el primer piso. Al fin llegamos, Solín. Y aunque es tarde, el profesor Lewis está aún despierto. La ventana de su cuarto está iluminada. Sí, señor. Estoy rendido. Ánimo, Solín. Después de todo logramos llegar. ¿Qué fue eso? ¡Alguien grita! Me parece que es el profesor Lewis. Está en peligro. ¡Vamos, Solín! Calimán podrá salvar al profesor Lewis. El lobo humano cobrará una nueva víctima. El barón de Tífano es el culpable. ¿Qué peligros acechan esa noche en el misterioso castillo?